Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana. Alguien te advertirá sobre la posibilidad de cometer un error y deberías prestarle absoluta atención porque sabe lo que dice. Y ojo, no tiene intención ni de asustarte ni de perjudicarte, menos aún de entorpecer tu labor. Es una actitud sincera que busca lo mejor para ti y para la organización. Claro, como quizás sea la primera vez que escuchas algo de esta persona, eso quizá te haga sospechar. Pero antes de desoír estas recomendaciones, consúltalo con tu superior, que verás que coincidirá plenamente con quien al final será un emisario de buenas nuevas para ti. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Géminis Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Géminis Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Parejas de Géminis esta semana, novios, enamorados, esposos. Ambos tienen que actuar con más madurez. Vuestra relación así lo necesita. Hay engreimientos y actitudes que, francamente, no tienen lugar. Si eres hombre, si tu pareja se acerca a ti bien, con buena intención, con tranquilidad, ¿qué motivo puede haber para rechazarle? Ninguno, pues. ¿Que te sientes afectado por ciertas cuestiones que no debieron ocurrir? Está bien. Nadie es perfecto. Se dialoga, se produce un interesante intercambio de opiniones y se llega a la solución. Punto. No hay por qué darle más vueltas a esto. No pierdas a quien es la persona más importante para ti. Si eres mujer, puede producirse aquí un choque de trenes, una colisión, una situación obviamente desafortunada, pero no deben llegar a tanto. No hay razón para ello. Puede que reciban incluso consejo de personas que están cerca y saben el problema. Sí, ya sé, eso suena a intromisión, pero esta vez sería benéfica, generosa, buscando un buen resultado final. Escucha entonces a quienes solo quieren lo mejor para ti. Búscanos en Google. Horóscopo Solteros. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Géminis esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. La felicidad tiene muchos rostros. No te restrinjas solamente a uno de ellos. Si te has hecho una idea demasiado fija e inamovible de quién debe ser para ti, puedes perder interesantes oportunidades en cuanto al amor. Si eres hombre, hay un camino claro, fácil de seguir además, sin complicaciones, con todo positivo para ti. Pero tienes que estar dispuesto a arriesgar un poco. Y esta persona no pedirá mucho en verdad. Solo quiere comprensión y que todo le diga que tienes interés. ¿Es mucho pedir acaso? Tú querrías lo mismo. No te asustes entonces si parece demasiado para algo que recién se inicia. Si eres mujer, que una persona tenga un pasado complicado, bueno, no es novedad, suele ocurrir. Pero que evidencie tener interés de superarlo todo con tal de estar contigo es algo que tienes que considerar. Claro, yo sé, nadie quiere líos, menos aún cuando recién está conociendo a una persona interesante, pero la vida es así a veces, nos complica más de la cuenta. No te hagas más problemas entonces, es lo que hay y ve viviendo el día a día, que bien valdrá la pena. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Géminis. Una persona que tiene información privilegiada podría intentar aprovecharse de ti en cuanto a dinero. Conoce tus puntos débiles. ¿Cómo obtuvo esta información? Bueno, puede haber muchas fuentes, entre ellas filtraciones al interior de tu propia organización. Esto, por supuesto, es inadmisible, intolerable y debes tomar medidas al respecto. Que no te tiemble la mano para ello, porque más adelante la cosa se puede complicar si eres permisivo esta vez. Ten mano dura, no te arrepentirás. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Buenas tardes, Stuart. Busca en internet Géminis Hoy Arcanos. Te lo busco. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Géminis Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Si te gustó este vídeo, pulsa Me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento.